a escuchar una emisión más de En Directo. Por primera vez en la historia de la radio en Veracruz, nuestras señales se hermanan. Para llevarte la nueva música hecha en Veracruz, en vivo y en directo. Una coproducción de Radio Universidad Veracruzana y Radio Más. En directo. Quedan con ustedes Ileana Quirós y Francisco Aragón. Comenzamos. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan esta tarde de En Directo. Bienvenidos todos a esta coproducción de Radio UV y Radio Más. Soy Ileana Quirós y tengo la fortuna de contar con la compañía de mi compañero y amigo Paco Aragón. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Ileana, muy contento de compartir el micrófono este jueves contigo, como todos desde hace ya casi 10 jueves. Así es. Y bueno, justamente hoy vamos a llevarles la presencia de Amanda Lafita, quien es una cantautora y compositora, y sin más preámbulos, vamos a escucharla. Se ha desatado en mi pecho un enorme sentir desde el momento en que vi brillar el firmamento. Y en ese día decidí silenciar mis pensamientos y escuchar lo que dice el viento cuando pasa por aquí. Y así paso tranquilo, sin prisas y sin temores, le perdí el miedo a sentir por completo la tristeza, ya no es tanta su grandeza, solo queda el porvenir. Gracias. En directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. su autoría, supongo. ¿Es así? Este tema se llama Viento. Viento. Muy bien, Amanda Lafita, una chica originaria de Jalapa, cantante y compositora. Yo quisiera preguntarte, digamos, quizá fuera un lugar común, querida Ileana, pero cuando vemos este tipo de ejercicios en el cual solamente un trovador, en este caso trovadora, acompañada de su guitarra, pues a mí me llega una imagen como que, como de Trotamundos, ¿no? En el cual pues se van imprimiendo todas las experiencias diarias, quizá en un sitio, quizá en otro. Y la pregunta sería, ¿cómo logras captar las imágenes poéticas para llevarlas a una canción? Bueno, eso es algo que no, realmente no había como concientizado, tal vez, como el hecho de, no sé, a veces siento que las palabras como que llegan solitas. No sé, por ejemplo, esta canción tiene ciertos pasajes como lo de mirar el firmamento, ¿no? Y eso, pues no sé, llegó a mí por una experiencia, una vez así como en una acampada frente al mar, que fue como la primera vez que yo vi realmente así como el cielo estrellado, sin luces de ciudad ni nada. Y más bien como que la imagen de ver las estrellas y el mar y así, como que, o sea, lo que me inspiró de esa imagen fue más bien como el sentimiento, ¿no? O sea, lo que te provocan las imágenes. Tratar de captar los sentimientos a través de, pues no sé, ese tipo de cosas. Oye, Amanda, ¿desde cuándo tú tienes esta necesidad de justamente captar estos momentos que dices y traducirlos en la música? Porque eres muy jovencita. Bueno, pues yo empecé a componer realmente hace casi 3 años. Como más bien por la necesidad de escribir cosas, como sentimientos que traía guardados en ese momento. No sé, como que nunca lo hice como con la idea de voy a hacer un proyecto y esto y así, ¿no? Como que para mí escribir tenía más que ver como con una cuestión bien personal, ¿no? Nunca pensé realmente en escribir canciones como por mi propia cuenta. O sea, como que a veces escribía cosas para otras bandas y así, para otros proyectos que tenía. Pero empecé a escribir como estas rolas cuando empecé a escribir diarios, ¿no? Como escribir todos los días cosas que sentía. Y a la larga, pues no sé, siento que a veces mi misma forma de decirlo era como, mira, esto suena bonito, esto es como una frase linda, ¿no? Que podría usarse para hacer una canción. Y fíjate, nunca te imaginaste que años después ibas a estar tú de solista, ¿no? Siendo protagonista de un programa como este en directo, cosa que nos da mucho gusto, porque siempre que vemos talentos nuevos, Paco, nos emocionamos y nos da de verdad mucho gusto que puedan tener estos espacios para poder mostrar pues su arte. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Cuéntanos. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama El Destino. Muy bien, adelante. Recordemos que estamos en directo. Hoy mi sentir va mucho más allá de lo que mis palabras alcanzan a expresar. No me puedo quejar. En directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Bueno, queremos agradecerles que nos acompañen esta tarde en directo. Queremos también recordarles las formas de contacto. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 2288-450340, que es el WhatsApp de Radio Más. Pueden hacerlo también al 2281-040477, que es de Radio V. Y también pueden comunicarse al 842-3566 y al 842-3567 para que nos dejen sus mensajes. Queremos recordarles también que está con nosotros hoy Amanda Alafita aquí en directo. Y también decirles, Paco, que ya tenemos algunos mensajes. Adelante. Nos dice nuestra querida amiga Isela Pacheco: saludos a En Directo y a la familia Radio Más y Radio V, que se hacen una hoy para mostrar el gran talento de Amanda. Abrazos a todos, felicidades. Y también Mercedes Lozano nos dice que felicita el programa y que nos está escuchando y que también mucho éxito para Amanda. Muy bien, fíjate, Ileana, que este ejercicio musical, digamos, de ser cantautor con una guitarra, tiene muchos riesgos, porque de pronto abordar la temática que es común, como el amor, el desamor, todas estas cuestiones que se han tratado en infinidad, no solamente la música, sino en infinidad de manifestaciones artísticas. La literatura, por ejemplo, ¿no? Tiene muchos riesgos, porque ¿cómo le haces para que una canción pueda ser emotiva, brincarte los lugares comunes de hablar de amor y de desamor, por ejemplo, y sobre todo bordarlo en un ámbito armónico, que Amanda lo hace porque como que rompe una estructura musical? De pronto la armonía no es, digamos, la que de pronto podemos intuir. Entonces yo quisiera preguntarle a Amanda cómo es este ejercicio. O sea, por ejemplo, aquí en tu currículum dicen que eres autodidacta, lo cual quiero deducir que ¿cómo te acercaste a ese instrumento? Y luego, ¿cómo haces esta simbiosis de tus letras y la armonía que manejas? Bueno, autodidacta, o sea, como hasta cierto punto, claro, ¿no? Me acuerdo, o sea, mi primer acercamiento con la guitarra dista mucho de cuando empecé a tocar la guitarra, ¿no? Me acuerdo que cuando era muy niña, el primero así en enseñarme algo fue mi hermano. Entonces como que pues, teníamos ahí una guitarra que le habían prestado, y de repente yo así como que me acercaba un poco, pero nunca pensé realmente como que, o sea, como que a veces tenía un poco el sentimiento de que no, de que era un poco, de que era muy difícil, ¿no? Me era muy difícil. Y pues empecé así con una guitarra muy, muy rascuachita, que no sonaba muy chido ni nada. Ajá. Y me gustaba pues sacar rolas, ¿no? Entonces ya más o menos pues buscando en internet cómo eran los acordes y buscando así como tablaturas, y eso fue que empecé a aprender. Y ya después mi papá me regaló mi primera guitarra. Sí, premio tu esfuerzo, ¿no? Sí. Pues esta niña sí se lo está tomando en serio. Sí, bueno, para esto ya estaba estudiando canto en el Yazú. Y bueno, ya cuando tuve mi guitarra, pues ya la empecé a dar yo solita. Y como hasta 2 años después fue que realmente tuve un maestro de guitarra. Fíjate, y justamente es lo que yo te quería preguntar, ¿qué había llegado primero entonces, si el canto o la guitarra? Porque bueno, sabemos lo que acabas de mencionar, que estudiaste canto en el Centro de Estudios de Jazz y después también en la Escuela Nacional de Música de La Habana. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Pues fue algo muy como inesperado. Yo estaba estudiando jazz, que he de ahí un poco como toda la influencia de la armonía y así. Estuve 4 años en el Yazú, bueno, así como itinerantemente, pero estuve ahí. Y después me salí de la escuela porque ya había como tenido, no sé, como que mi maestra de canto se había mudado al DF y entonces me había tocado otra maestra con la que no me sentía tan a gusto. Y entonces como que de repente me había sido un poco frustrante como toda la onda de la disciplina de la música y así. Y que de repente yo decía, ay, bueno, creo que yo no tengo como así el rigor suficiente para dedicarme a esto, ¿no? Entonces como que dejé la escuela un poco desanimada, pero después me encontré como con que muchos de mis amigos estaban tocando en bandas de rock y pues no habían como estudiado en una escuela ni nada. Entonces yo dije así como, pues me voy a pegar con esta banda, ¿no? Así como a aprender un poco más cómo es como la música fuera de la escuela. Y estuvo bonito, y ya después como que dije, bueno, creo que ya necesito volver como un poco, porque pues me gusta aprender más que nada. Dije, ya necesito como volver a nutrirme de más cosas, ¿no? Entonces estaba como planeando irme al DF, pero como que lo estuve posponiendo porque por una u otra razón no me salía. irme, y entonces un amigo cubano que estudiaba conmigo en el Yasuf me dijo, oye, pues así nosotros tenemos casa allá y conocemos maestros, y creo que te haría muy bien como tomar esa experiencia. Y entonces ya fue como, ah, pues okay, voy a intentarlo. Y sí, pues mi papá estuvo de acuerdo y me contacté con la gente allá, y así como un poco, pues sí sabía que me iba a ir y todo, pero pues no tenía escuela, no tenía así como, solo conocía a una persona. Y pero afortunadamente caí así en blandito allá con gente bien, bien, bien linda. Y enseguida encontré un maestro buenísimo de canto, que además me daba canto, armonía, piano por $3, así las clases, ¿no? Entonces era súper barato, era súper cerca de mi casa, estaba todo el día así en su piano con su perrito que mientras nosotros vocalizábamos él aullaba y era muy chistoso. Y conocí a un maestro de guitarra, ese fue mi primer maestro de guitarra. Conocí a este maestro que le dicen Mr. Acorde, y que tiene una historia bien, bien peculiar e intensa. Y bueno, allá así como que estuve haciendo contactos. Luego empecé a tocar las canciones de mi maestro de guitarra, bueno, a cantar. Y nos presentamos una vez en un lugar que le dicen el Pabellón Cuba. Y pues bien, como que todo iba muy bien, como que ya había hecho un contacto ahí que querían grabarme un video y como estudio y todo. Y al final pues ya así como que tuve un problema con la vivienda y me tuve que regresar porque fui deportada de La Habana, pero qué exótica nuestra invitada de hoy. A ver, no, ¿cuántas personas conocen que hayan sido deportadas de La Habana? ¿No? Pues no, y no, si, no, lo ha, lo y si lo han sido, casa, no nos lo han contado. Así es. Bueno, pero te queremos escuchar más con tu quehacer musical. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Bueno, la siguiente canción se llama Espejo. Escuchemos. Mira cómo ha pasado el tiempo, dime qué es lo que se ve en tu espejo. No te asustes si son sombras, No hay nada que no hayas visto antes. Dime si algo cambia cuando te dejas caer. Cuando le pierdes el miedo, algo que no quieres ver. Cada día me convenzo más de que el mundo es un espejo. De los pensamientos. Cada día me convenzo más de que el mundo no es eterno y que hay que vivir cada día siendo más honesto. Y ya no quiero gastar más energías en pensar que mi realidad sería mejor en otro planeta. Eso es solo absurdo, pues no tengo otro lugar, mas tengo el poder para cambiar. De mirar refleja lo que uno trae adentro del alma, adentro del alma. De mirar refleja lo que pasado el tiempo. Dime qué es lo que se ve en tu espejo. Mira cómo ha pasado el tiempo. Dime qué es lo que se ve en tu espejo. La nueva música hecha en Veracruz, en directo. Pues bien, ya tenemos un par de mensajitos. Saludos a la cantante Amanda, excelente programa. No sé quién escribió esto, pero muchas gracias. Hola, quiero felicitarlos por el programa Siempre con Artistas de Primera Calidad. Si por favor pueden mandar un saludo a Francisco Ignacio Alonso Nelson Midero, claro. Muchísimas gracias por sintonizar este programa y un saludo cariñoso. Y también tenemos un mensaje de Tere que nos dice: deseo saber de dónde es originaria la cantante. Entonces, bueno, te íbamos a preguntar, ¿eres jalapeña de nacimiento o por adopción? No, de nacimiento. De nacimiento. Oye, Amanda, cuéntanos un poco, nos decías que cuando saliste de Yasub y de repente te empezaste a acercar a otros amigos que estaban intentando, digamos, haciendo otro tipo de música. Y en otros programas, ¿verdad, Paco? Hemos platicado con algunos invitados que nos dicen, no, pues es que de repente yo, por ejemplo, tocaba jazz y en algún momento, bueno, pues me animé a tocar otro tipo de géneros musicales, ¿no? ¿En tu caso ha sido así? Sí, en realidad yo empecé a tocar porque me acerqué al son jarocho, porque en la secundaria donde yo estaba había un taller con la maestra Laura Rebolloso y pues ya, o sea, como que yo empecé ahí a jaranear un ratote, estuve de sonera, como yendo a los fandangos, escribiendo versos, cantando, tocando, zapateando, así, bien metida en el son. Y ya después fue que entré al Yasub, entonces fui como del son jarocho al jazz, De ahí me pasé, estuve en una banda donde tocábamos covers de Portishead, que es una banda de trip hop. Uh-huh. Estuve en una banda que se llamaba Cabeza de Caballo, que tocábamos rock, como rock, stoner rock. Y estuve en otro proyecto que, bueno, que duró muy poquito, pero era como improvisación con loops. Entonces era un guitarrista y yo, así como improvisando con la voz, era como más música electrónica. Después entré a la banda en la que estoy actualmente, que es Aerofon, que tocamos como synth pop, como, bueno, música electrónica y así. Y luego estuve también, bueno, estoy en otro proyecto donde tocamos covers de funk. Y bueno, básicamente esos géneros. Básicamente, mira, ya todo lo que nos ha contado. Así es. Bueno, quisiéramos escuchar más. Sí. ¿Qué nos vas a interpretar? La siguiente canción se llama Todo Pasa. Muy bien. Estamos en directo, la música en manos de sus creadores. Mándenos un mensajito a los contactos que ustedes ya conocen. Seco adentro de mi cabeza, ya no entregaré mi amor a quien no lo acepta. No diré palabras sin sentirlas, no haré de cuenta que no tengo heridas. No voy a ceder esta vez, no te daré mis fuerzas. Que esto fue muy hermoso. Me olvidaré la luz que emanan tus ojos. No voy a juzgarte si te vas, es más, ni miraré atrás. Pero ya no regreses otra vez, no te voy a esperar. Y es que el tiempo pasa cada vez más rápido. Y sé que el amor no está en un solo lugar. Por más difícil que parezca, todo pasa, todo cambia. No hay descanso, no hay descanso. Quedado alguna vez sin pedir nada o casi nada. Sin embargo, no he perdido nada, he ganado mucho también. No me arrepentiría de haber sido amada, pero es que el tiempo pasa cada vez más rápido. Sé que el amor no está en un solo lugar. Por más difícil que parezca, todo pasa, todo cambia. No hay descanso, no hay descanso, oh, no hay descanso, no hay descanso. Thank you. En directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Pues bueno, tenemos más mensajes. Por ejemplo, Alba Manrique Gutiérrez dice: muchas felicidades, Amanda, te estamos escuchando y se escucha súper. Saludos. Margarita Lorenzana nos dice: gracias por dar apertura al talento veracruzano. La Tragaluz dice: eso. Eder Argos López: profundidad de voz de esa chica, muy lindo, saludos desde la Ciudad de México. Y Alba Manrique Gutiérrez comenta: estamos escuchando en la colonia Casablanca, aquí en Jalapa. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, yo quiero preguntarte algo, Amanda. ¿Tú crees que la música que escuchamos en el entorno familiar de repente nos define un poco y nos ayuda también a como a nutrir nuestros sonidos? En tu caso, por ejemplo, nos decías que tu hermano tenía una guitarra y como que de repente jugaban. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Crees que sí te ha ayudado, te ha moldeado un poquito? ¿Tienes algo de influencia de lo que escuchaban o lo que escuchan tus papás? Sí, definitivamente. De hecho, hace poco estaba así como con una pregunta en la cabeza que era: ¿por qué nos gusta la música que nos gusta, no? Y bueno, mi primera respuesta fue, pues, obviamente nos gusta con lo que crecimos, ¿no? En mi caso, bueno, mi hermano tenía una banda cuando tenía como 15 años, o sea, yo tenía como 5 años. Él tenía una banda de rock. Y bueno, en parte eso, en parte que mi hermano realmente fue mi escuela, así como que yo escuchaba absolutamente todo lo que escuchaba él, ¿no? Entonces, de repente, cuando tuvimos como nuestra primera computadora en la casa, me decía: mira, ven, te voy a dar unas clases de blues. Y así, de repente, así: no, te voy a dar clases de rock y no sé qué. Y me ponía muchísima música. Él así tiene una como fonoteca así inmensa en su disco duro. Y bueno, mis papás pues escuchaban mucho jazz, mucho son cubano. Entonces como que la música antillana también está presente, bossa nova, la música clásica. Y pues sí, yo creo que definitivamente nos moldea lo que escuchamos desde que somos niños. Sí, hago referencia a esto que comentaba Landerbest, ¿te acuerdas cuando estuvimos aquí? Que él hablaba del código sentimental, ¿no? Así es, claro. De alguna manera, son las improntas musicales que uno inconscientemente se nutre, ¿no? Y que de pronto te encuentras cantando una canción que quizás nunca la habías cantado porque la tienes ahí en la memoria y te remite justamente a esas improntas musicales, ¿no? Con todo lo que conlleva emocionalmente, ¿no? La familia, alguien especial que te tocó el alma, ¿no? Así es, momentos, experiencias, claro, ¿no? Como, sí, esta canción me recuerda a mi amigo del kinder que no sé qué. O así, ¿no? Que me hacía bullying. Que me hacía bullying y entonces le voy a dedicar esta canción. Se la dedico. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama El amor lo sana todo. Creo fervientemente que el amor lo sana todo. Las heridas más profundas sanan con calor, calor, calor, que nos abraza y nos acaricia el alma. Abrazos, caricias que van directo al corazón. No hay tanto amor que dar, tanto amor que recibir, tanto amor que cosechar, tanto, tanto que podría bastar para ser felices, sin necesitar nada más. Thank you. fervientemente que para gozar del mundo no necesita abrir por completo el corazón, no poner barreras de angustia y tristeza, sanar con lo bueno que ofrece el sincero amor. Hay tanto amor que dar, tanto amor que recibir, tanto amor que cosechar, tanto, tanto que podría bastar para ser felices, sin necesitar nada más. Voy a desatar los nudos que me atan al pasado y liberarme de lo que me impide ser feliz. Voy a armarme de valor sin miedo, libre de dolor. Voy a dejarme sentir así como soy. Pienso que es cuestión de decidir, sacudirse todo el rencor, todo el miedo de sentir, caminar el mundo libre sin pena, sonreír, disfrutar la plena dicha de existir. La nueva música hecha en Veracruz, en directo. Bueno, pues yo quisiera saber de dónde saca esta niña esa sabiduría. Si yo a esa edad hubiera tenido las ideas tan claras, imagínate tú. Fíjate que sí, tienes razón, porque me ha llamado mucho la atención la propuesta musical, tan fresca, ¿no? Pero tan profunda. Por ejemplo, esta canción que habla del espejo, ¿no? Que si nos fuéramos a la literatura, sí. Bueno, analista, por ejemplo, Carl Jung decía que uno tendría que enfrentarse a la sombra, ¿no? El espejo. Y estos autores dicen que, bueno, finalmente lo que reflejas es digamos, como la creación de tu realidad, que es, digamos, el reflejo de lo que tú eres, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y esto que de alguna manera también tiene que ver con una postura zen, se me antoja. Sí, claro. En el hecho de que, bueno, pues todo puede resolverlo. O sea, el amor es el camino, ¿no? Todo por lo decirlo. Resuelve. Y sí, evidentemente, te digo, como comentamos al principio del programa, cómo los lugares comunes, como por ejemplo hablar del amor, hablar de lo que uno es en tu vida personal, pero cómo te conectas con los demás y cómo puedes ser un reflejo, etcétera, pues sí, habla de un bagaje de vida, pues, importante, ¿no? Claro, una chica reflexiva. Exacto. Y bueno, ¿qué edad tienes, si no es indiscreción? 22 años. Bueno. Pues fíjate que justamente teníamos un mensaje preguntando lo mismo, nos decía: saludos, qué bueno que den la oportunidad a jóvenes, me gustaría saber qué edad tiene la cantante, se percibe joven para haber recorrido tanto. Su servidor Miguel Ángel González Vega, escucho en la colonia Revolution, nos dice. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Que sea la colonia Revolution. ¿Tienes más? No, hasta ahorita esto. Ok, bueno, tenemos Scarlett Elefante, dice, soy tu fan. Ale Flower dice, me gusta tu canción, no dice cuál. La Tragaluz, saludos Amanda, fan por siempre. Elisa AC dice, Scarlett Elefante y 9 personas acaban de compartir el video, imagínate. Y luego Mari Bot dice, Me encanta. Bien. Y bueno, hasta ahí. Bien, bueno, no, Elisa AC dice, mi niña tan llena de talento y amor. Sí, de verdad es que sí se nota mucho talento. Nos da mucho gusto que estés con nosotros hoy en directo. Y bueno, todavía tenemos 10 minutos de programa, así es que nos vamos a apurar para seguir escuchando más música, pero queremos recordarles formas de contacto para que nos escriban. 2288-450340 es el WhatsApp de Radio Más, 842-3566 y 842-3567. Y el de Radio B es 2281-040477. Escríbanos, hoy han estado muy calladitos, ¿no te parece? Sí, hoy ha estado la cosa muy tranquila. Yo creo que, ¿sabes qué? Debe ser este ambiente apaciguador, si se puede decir, de la música tan linda de Amanda Lafita. Así es que, bueno, Amanda, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Una canción nueva, bueno, lo más nuevo que tengo, se llama Incertidumbre. Muy bien, estamos escuchando a Amanda Lafita en directo. Se puede predecir el futuro, ni acortar las horas y los segundos. ¿Qué se puede hacer con la incertidumbre? Paciencia debería ser costumbre. Todo llega a su tiempo, o al menos eso quiero creer. Ya llegará el momento, ya llegará, si así tiene que ser. Tanto haré canciones de consuelo pasaré las noches contemplando el cielo sé que no hay nada más que el preciso instante. Lo que me reste de vida lo quiero vivir plenamente. Todo llega a su tiempo, o al menos eso quiero creer. Ya llegará el momento, ya llegará, si así tiene que ser. En directo. La nueva música hecha en Veracruz en directo. Pues bueno, tenemos más saludos. Antonio, de parte de Ivette, desde la Ciudad de México, que se encuentra escuchando Radio B y trabajando. Felicidades. También tenemos a Toro Negro. Qué bonito escucharte por acá, Amanda. Te mandamos abrazos y saludos a Radio B y a Radio Más igualmente. Omar Gabriel dice, venga Amandis. Y por último, Marcela Herrera Ortiz nos dice, felicidades Amanda, todo el éxito mi niña. Vinieron a mi mente tus días de primaria. Me alegra saber que llegarás tan alto. ¡Oh, por Dios! ¡Uy, qué bonito mensaje! Claro, sí. Bueno, y tenemos aquí también otro que nos dice, wow, y con ojitos, ya sabes, este emoticón con corazoncitos. Nos dice, me encanta esa voz y ese ritmo soul pop, Amanda Lafita, un beso desde Tecolutla, Veracruz. Y también nos dice otro mensaje, mucho talento de esta chica tan joven y la versatilidad que manifiesta. Saludos desde la colonia Progreso, Macuiltepec. Pues muy bien, y ya casi para despedirnos, ¿qué te parece si nos vamos con un tema final? Sí, nada más quisiéramos saber rapidísimo, planes futuros. Bueno, los planes futuros, ahorita estoy como intentando como trabajar bien lo que va a ser como el disco y pues no sé, grabar videoclips, tratar como de sacar material nuevo, también quiero como seguir componiendo cosas nuevas, experimentar con otras cosas y probablemente moverme a otra ciudad. Sí, ¿te gustaría dejar Jalapa para intentar nuevos rumbos? Sí, seguir estudiando. Muy bien, eso está muy bien. Por supuesto, pues vamos a escuchar una última pieza. ¿Qué va a ser? Bueno, esto último se llama La Calma. Muy bien, y creo que nosotros nos despedimos antes. Queremos agradecerles a todos que nos hayan acompañado esta tarde desde el auditorio de Radio UV. Amanda Lafita con nosotros. Amanda, muchas gracias. Gracias. Y bueno, te deseamos de verdad que tengas un futuro todavía más brillante del que ya tienes. Así es, muchísimas felicidades. Bueno, pues nos despedimos y nos escuchamos la siguiente semana en directo. La música en manos de sus creadores. Me gusta disfrutar los detalles de cada uno tan pequeño va llenando los espacios inmensos. Todo es tan infinito y tan bello que me inspira a cantar, que me inspira a tangibles, quiero observar el mar.